18 son. 18. Son las 18 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Durante una hora te prestamos el cerebro de alguien escalofriantemente feliz. Frankenstein. Malena Pichot. En 750. No. Buenas tardes. Bienvenidos a Frankenstein. Quien les habla, Malena Pichot. Un poco abajo estoy, ¿eh? No me pidan cosas. No me pidan que yo venga acá a levantarles el ánimo a ustedes. No empecemos como el ojet. Voy a hacer lo que puedo. Estoy bien, de todas formas. Parece que estoy mal, pero estoy bien. Dentro de lo que es estar mal, estoy bien. Digo, podría estar peor. ¿No quedó claro? No estaría muy claro lo que estoy diciendo. Bueno, no me importa. Reflexión del auto, muchachos. Tengo una reflexión del auto fuerte, ¿eh? Fuerte. Pero yo creo que está bueno plantearlo. Venía pensando en el auto porque durante la semana hablé con un amigo y le pregunté a este amigo mío, ¿estuviste con alguna prostituta alguna vez? ¡Durísimo! Y él me respondió, sí, creo que 4, 5, un chico de mi edad, ¿no? Ese era el cálculo. Sin embargo, me contó una anécdota que aparentemente es muy común entre los adolescentes. Me dijo que a los 13 años, con un grupo de amigos, 4 o 5 chicos de 13 años, ¿cómo se dice, Gabriel Grosval? ¿Contrataron a una prostituta? ¿Ese sería el término? Puede ser, invitaron a pasar una velada. No, la invitaron no, porque le garparon. Bueno, vamos a decir, contrataron a una prostituta. Una mujer mayor, según él recuerda. Y lo que me cuenta es que todos... Muy mayor. Pasados los 40. Baqueteada, por supuesto. Eso sería lo de menos. Pero digo, 4 o 5 chicos de 13 años manoseándola en grupo. Haciendo cosas especiales en grupo. Y después, cada uno... entró a un cuarto y hizo lo suyo. A mí, lo que yo quiero destacar de este evento, sin juzgar, ¿eh? No juzgo ni a los chicos ni a la prostituta. Eso es un consenso que hicieron entre el grupo de chicos y la prostituta. Eso está perfecto. No vamos a poner juicios de valor. Lo que yo digo es, ¿qué diferente es la vida de una chica de 13 a la de un pibe de 13? ¿Qué mundos diferentes? ¿Qué planetas? Si yo a los 13 años estaba simplemente presenciando esa escena, me traumaba para siempre. Para mí esa escena, hasta el día de hoy con mis 29 pirulos, es una pesadilla. Me parece una cosa dantesca, una escena de Lynch directamente. Me parece espantoso. Mi amigo me lo contaba entre risas. Y le metíamos los dedos entre todo. Una cosa, qué diferente que son las vidas de los hombres y las mujeres, y por lo tanto, qué complicado que es todo. Me imagino el lugar de la prostituta y ser una mujer que está ahí, sentada en un sillón, siendo manoseada por un montón de niñitos. Se me hace una analogía con Blancanieves y los 7 enanitos también. Se me viene esa imagen. No estoy victimizando a la prostituta para nada. La prostituta estaba ahí porque quería. Eso siempre para mí es un tema. Realmente el límite de cuánto la prostituta quiere ser prostituta o lo es porque no tiene otra cosa, otra salida. Quiero invitar a mis oyentes, si tienen... ganas de contar sus experiencias con prostitutas, siempre del lado desde un lugar adulto y desde un lugar maduro. No quiero anécdotas boberas, no quiero. Una vez agarramos una mina y le hicimos, no quiero eso. No quiero, no quiero una tonalidad del orden del programa de Fantino. No quiero los lugares comunes, la obviedad. Anécdotas que por alguna razón le han llegado a lugares más, más profundos que el simple pene. Gabo, ¿vos estuviste con prostitutas? No voy a hablar de mi vida privada acá. Claro, el tema era, si era no, era no. Simplemente, ¿no? Pero parece que no, la respuesta no, no sería justo la que es. Lo que pasa, yo te voy a explicar una cosa. Sí. Te voy a explicar una cosa. Hay una situación muy particular que pasa en Brasil. ¿Qué? ¿Brasil? Donde la prostituta le pone mucha onda. Sí. Y hace creer que uno se le levantó. Y yo con algunos problemitas de idioma y de falta de lectura de la situación, bueno. Te llevaste a una que pensabas que te la habías levantado y sin embargo era una trabajadora social. Me enteré a posteriori de la situación. Te dijo, bueno, son... Digo, pero mirá, la verdad es que no tengo, no... Bueno, me dice, comprame cigarrillos aunque sea. ¿Y le compraste cigarrillos? Le compré cigarrillos. Le compraste cigarrillos. Sí, sí, me explicó su situación socioeconómica. Claro. Por la cual debería ser ayudada por una persona turística como yo en ese momento. Claro, y escuchame una cosa, vos llegaste, en ningún momento sospechaste, en ningún momento. Y era una chica, una señora muy, muy, muy, muy linda. Muy linda. Yo dije, qué levante que tengo, por Dios. Claro. Bueno, una de las historias más tristes. No. Una de las historias más tristes de prostitución que he escuchado en la radiofonía. No, pero... Hablando, compartiendo la experiencia con otros hombres, me han comentado que justamente en Brasil las minas, las prostitutas, te hacen sentir que uno se las está levantando, a diferencia de las argentinas donde... Hay todo un modelo que se llama The Girlfriend Experience en los Estados Unidos, que es una prostituta que se comporta como una novia. Entonces los caballeros contratan la experiencia novia, digamos. Es muy triste. Es muy triste. Efectivamente. Yo te puedo contar la de una persona que yo conozco. El famoso. No, a mí no me hagas el famoso, tengo un amigo. Te lo pido por favor. No puedo decir. ¿Cuándo va a terminar con esta historia? No puedo contar la historia porque de un grupo de amigos, casi todos casados, casi llegando a los 40, que una vez por mes se juntan en la casa de uno de los chicos. Sí. ¿Lo conozco? No lo conoces. Gracias a Dios. Y cada uno de estos chicos tiene que llevar una nueva novia, entre comillas, a la reunión. Sí. ¿Sí? Entonces cada uno hace una cena, están todas chicas pagas, pero cada uno tiene que llevar una distinta cada mes. Y me suena a tan siniestro como la cena de los tontos. Y llevan a estas chicas y juegan a que son las novias, pero son chicas pagas. Todas. Y después, se arma un... Un tole-tole. Las mujeres creen que estos chicos están jugando a la PlayStation. Claro. Bueno, la indignación que me inunda desde todas las perspectivas posibles. Porque el tema de lo que yo estoy planteando es justamente esto. ¿Cómo los hombres tienen esta posibilidad de contratar seres humanos vivos y jugar a que son...? No quiero victimizar a las prostitutas. No quiero victimizar a las prostitutas porque las mujeres también lo pueden hacer. Pero no lo hacemos. ¿Quién te dijo? Pero somos, en estadísticas, es mucho menor la cantidad de mujeres que... Yo, por ejemplo, no conozco a nadie, y Gabo sí, acá ya está la prueba, no conozco a nadie, no tengo ninguna amiga que contrate unos señores y jueguen a que son los novios y después tole, tole. No sucede. Si hay alguna... Ah, me encantaría hablar con una mujer que contrate servicios masculinos. De alguna forma, de una otra forma. Por ejemplo, cocinándole, haciéndole regalos. Eso hace que... ¿Cómo? Es una forma de prostitución también. Es una prostitución encubierta. ¿Qué? Ya de señoras mayores. Ah, que... Suponele. Sí. No digas así. No, imagínate. Claro. Decís que hay otras maneras de prostitución que no están tan blanqueadas. Te regalo un perfumito, vamos a bucios. Claro. No me cierra del todo. Porque lo que pasa es que esta mujer no lo hace una sola noche y después se va a la mierda. Porque esta mujer que hace esto está buscando afecto, está buscando un abrazo, está buscando qué sé yo. Los señores que juegan a la cena de las putas, barra novias, tienen juguetes, no, voy a usar la palabra de Julia Mengolini, cosificadas. Tienen a estas mujeres cosificadas, transformadas en juguetes, puestas en una mesa y me cagan de la risa. Mirá lo que es mi novia de hoy. tiene una cara de loro, pero un ojete que ni... ¿Entendés? Entonces, ¿cómo es la cosa? Al revés, no sucede. Es muy difícil ser mujer en todos los sentidos y este programa cada vez me hace reflexionar más al respecto. Una cosa, las chicas debutan antes que los tipos, ¿eh? Sí. 12 o 13 años. Sí. Ya algunas han debutado y con tipos grandes. Sí, este te está comiendo. Claudia Cuña de Bernal. ¿Quién es de Bernal? Bueno, muchas gracias por llamar, Claudia Bernal. No, más allá de la edad, las chicas, lo que yo digo es que las chicas no debutan con prostitutos. El género prostituto no está pegando. Taxi Boy, me dice acá la polaca. El género Taxi Boy, como el stand-up, no está pegando. Quiero que me dejen sus mensajes al 5354-6655. Despacio, que no llego a anotar. 5354-6655. Si tienen alguna anécdota interesante o alguna reflexión interesante sobre la prostitución en general, ustedes llaman, dejan su teléfono y nosotros los llamamos ustedes. Cuéntenme en su mensaje qué es lo que van a contar. Pues si van a contar boludina, no lo vamos a llamar. Quiero sacar al aire gente con anécdotas interesantes sobre la prostitución. Federico, ¿de representás a prostitutas? No soy de ese consumo. ¿Pero has sido alguna vez? Para conocer nomás. Claro. Muy feo, muy triste, muy viejo, muy caído. Muy... Flofli, flofli. Sí. Porque nosotros con Federico de Representazao, en nuestra infancia, adolescencia, nos juntábamos en La Croce y Cabildo y había una puertita misteriosa sobre La Croce. Sí, que iba el kiosquero al que le comprábamos la cerveza. Les comprábamos la cerveza al kiosquero, el kiosquero cruzaba y se metía en el prostíbulo del horror. Ha dejado frases muy, muy fuertes. ¿Te acordás de alguna? No. Y como que le gustaba llenarlas de liquor paper. Eso ha dicho, ¿verdad? Un temita, una analogía con el liquid paper que podemos olvidar. Mientras jugaba, ¿no? Con su dentadura. Con su dentadura postiza. He visto entrar a alguno de tus amigos ahí también, de todas maneras. He visto entrar. Quiero hablar de otro tema también. A ver. Este es un tema personal, es un problema que tengo yo con la gente. Me preguntan si quieren alguien. ¿Tiene una anécdota interesante? Me interesa. Atención, me interesa este llamado. Vamos a hablar con un oyente en una excepción única. Rodrigo y Juan, dos personas. Voy a hablar con dos personas. Están. Mi productora no puede más. ¿Están ahí, chicos? Sí, estoy acá. Hola, Malena. ¿Rodrigo y Juan? Sí, Rodrigo. Pero yo soy de Paraguay. Ayer te vi en el show de stand-up. ¡Ay! Ayer viniste. Ayer vino desde Paraguay exclusivamente a verme. Caminando vino. Caminando desde Paraguay. Caminando, pasando el puente. ¿Dónde estás ahora, Rodrigo? Estoy en el hotel NH. A las 8 sale mi vuelo en Aeroparque. ¡Ah, Dios mío! Ya te vas. Y escúchame. Sí. ¿Te gustó el show? Habla bien de me mí. Encantó. Habla no, muy bien me de encantó. Mí. No, soy una ídola. Siempre te vemos allá. O sea, todos tus videos bajamos y... te escuchamos siempre por internet, AM750, bajamos, tengo una amiga que es súper tu fan. Te agradezco. ¿Anécdotas con prostitución? ¿Tenés algo para contarme? Yo particularmente no, pero mi amiga que está al lado, Juan, sí. Ah, bueno, pásamelo, Juan, a ver, pásamelo, Juan. Dale, te paso. Hola. Hola, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, contame, ¿estuviste con prostitutas? No, pero tengo una experiencia un poco extraña con un prosti. ¿Con un con un prosti que es un chico, sí, un taxi boy? Sí, un taxi boy, sí. ¿Qué pasó? Y nada, tenía un amigo que estuvo en una relación bastante larga, tipo 3 años y medio más o menos. ¿De novio con un taxi boy? No, un amigo mío. Okay. Tenía un novio. Sí. Y bueno, 3 años y medio en la relación, se entera que el novio le está poniendo otros cuernos, sí, y decide, bueno, terminar la relación. Sí. Me cuenta, me llama, que estaba mal, quería salir, que sé, bueno, voy a su casa, le paso a buscar, y como para distraerle, digamos, no se me ocurrió mejor idea que pagarle a un tipo para que esté con mi amigo. Perfecto. Entonces pudimos, sí, nada, eso. Pero que tuvieron una cita, fue una falsa cita con un taxi boy. Así mismo. ¿Cuánto fue el costo de la... ¿Cuánto sale un taxi boy? La jodita. Sí. Digamos como 50 pesos, el que conseguía al menos 50 pesos. Barato. Pero esto hace como 5 o 6 años atrás. Claro, vos sos un poquito... Vos sos un poco gay. Pero escuchame una cosa, Y salieron y vos le diste también, no, solo tu amigo. Era solo para tu amigo, un regalo para tu amigo. Sí, un regalo, digamos, como para que se alegre. ¿Y le gustó? ¿Y se alegró? Sí, sí, al final no pasó nada entre ellos, pero bueno, quedaron amigos incluso. ¿Quedaron amigos? Hasta ahora. ¿Cómo no pasó nada? No pasó nada, pero escúchame, ¿y él sabía que estaba pago? ¿O... No, se enteró, digamos, en medio de la conversación, ya. La de Gabo, bueno, te pasó, no, le pasó la de Gabo. ¿Y era lindo él? Bastante. ¿En serio? Bastante, sí. Estaba tuvimos bueno. Mucha suerte, la verdad. Tuvieron suerte. ¿Y cómo lo estaba, lo sacaron del diario? No, por la calle. ¿Lo pararon así a, al azar? ¿Cómo saben que era un prostituto? ¿Cómo saben que era un taxi boy en un tipo que pasó que se hizo 50 pesos? Cuando alguien está, no, a ver, a cuando ver. Alguien está en la calle y pasás, digamos, con un auto y se toca la pija, bueno, sabes que es un taxi. Ah. No. Muy delicado. Muy, muy sutil el mensaje. No, pero pará, vos que estabas en un auto. Sí, estaba en un auto. Y el pibe se tocó la pija. Exactamente. Y eso ya te da la pauta. De que no es un tipo que le picaba, es un tipo que vende su cuerpo y tiene no toda una historia. No estaba esperando un micro, o sea, no entendía como que no estaba esperando un micro, estaba esperando algo más. Claro, pero también podés llevarte una confusión, porque por ahí se estaba rascando las bolas no, y no, vos no, le decís... No, obvio, obvio, porque mira, el tipo al lado en la esquina se toca y te mira sí, fijamente. Te mira fijamente. Sí. Guiño, guiño. Yo nunca vi uno. ¿En qué zona están? No, esto fue en Paraguay. Ah, claro. Esto fue en Paraguay. Pero debe ser un código universal. Debe ser universal. Sí, sí, sí, porque acá incluso también... ¿Cuántos, sobre Florida, ¿cuántos días estuvieron acá? Clásica. ¿Cuántos días estuvieron? Yo vivo acá. Yo vivo acá. Ah, bueno, sí. Entonces decime, ¿dónde están acá? ¿En Florida? No, yo vivo en Palermo. Sí. Ahora estamos en... ¿Pero dónde, sí, dónde hay Taxi Boys? Porque antes la zona de las prostitutas era Godoy Cruz, ¿se acuerdan esa vieja época de Godoy Cruz? Uh-huh. Y ahora, sí, ¿dónde están los chicos? Ah, la verdad que no sé. Yo nunca en mi vida pagué. Por no, lo menos hasta hoy día no. ¿Cómo? ¿Le pagaste a tu amigo? Al amigo le pagó, le pagó un regalo al amigo. Sí, bueno, fue como una, o sea, fue un regalo más para distracción que otra cosa. No, tampoco tenía en mente y bueno, tenía que bueno, pasar algo, sino bueno. Perfecto. Para reírnos de, no sé. La verdad que me parece el falso novio y la falsa novia, porque no pasó nada encima, me parece no, que... No pasó nada. Entonces era novia. Al menos, mira, ahora no sé si realmente pasó algo, pero bueno, sí sé que siguen hablando. Siguen hablando, mira, te siguen das cuenta, hablando, se hicieron amigos. Bueno, un amigo sí, nuevo, un prostituto más en tu vida. Bueno, chicos, sí, les agradezco mucho por llamar y a, ¿Rodrigo era? Sí, Rodrigo. Rodrigo que vino ayer al show, muchas gracias chicos por sí, escucharnos siempre y excelente bueno. Excelente el show, me encanta, me fascina. Muchas gracias y buen viaje el que vuelve a Paraguay y buena vida el que se quede acá. Ya me cortaron, perfecto. Acá dice Maru Batzán, dice, una nuestra amiga de Mar del Plata, dice, sí, un ex una vez contó que era de caballeros, entre comillas, sí, pagarse las la prostituta de amigos. Nunca se pagaban su prostituta propia. Claro, una invitación. Yo te pago la tuya, voy a pagar la mía. Es una buena excusa igual de que te como dio tu ex. Recién, claro. Es una buena excusa la que le dio el ex. No, no, yo jamás me pagué una prostituta. Claro, sí, no me la pago a mi amigo. Yo le pago a mi amigo, es lo mismo. Sí, sí. Es exactamente lo mismo. Yo te voy a decir algo, a mí me da mucha intriga esta situación. Que algún día por ahí le voy a llevar a cabo, pero la verdad que también me da asco, me da intriga y asco. Que es contratar a una persona... Y que durante una noche, por supuesto que no el, no vas a volverte un infrahumano, pero es como que durante toda una noche tenés a un ser vivo para hacer lo que quieras. ¿Por qué un ser vivo? Es una persona para... Es una persona, pero que pierde su calidad de persona cuando, es, cuando está ahí por no voluntad mira, propia, sino no, por el dinero. Yo estoy seguro que la prostitución es ilegal y, lo, y no hay que, digamos, no. De ningún modo... Yo no la juzgo, no hay, ¿eh? Que, no, es ilegal, no hay que promoverlo, es ilegal. Es ilegal. Es ilegal. En este país es ilegal. Ahora, cuando en uno en trabaja... En Ámsterdam no es ilegal. Cuando uno trabaja en una empresa y durante sí, 9 horas deja su cuerpo y su alma a un capitalista, es lo mismo. Profundo, después de esta pavada que acaba de decir Gabriel Grosval, que no estoy de acuerdo, no es lo mismo estar sentado 9 horas en una computadora a que te estén haciendo los jets. Te lo voy diciendo en serio. ¿Por qué? Te lo voy diciendo, no es lo mismo. Ah, no, y estar haciendo hamburguesas para, no, para una empresa del imperio... Y que te pagan sí, un peso el año. Te mata el alma, tenés razón, te mata el alma. Por no favor, es lo mismo que sentir un dedo. Bueno. Para vos. Bueno. No sé qué es peor. No sé. Bueno, a lo que yo voy es, me da mucha intriga lo que se debe sentir contratar. Pagarle a una persona y es, ok, durante mirá, 3 horas te puedo tocar donde sea y hacer lo que quiera. Malena, no estoy juzgando, estoy diciendo qué intriga que me da. Vos sabés como si fuese una muñeca inflable. Me vos da sabés que he trabajado bastante tiempo con uy, chicas... Miedo. travestis del conurbano bonaerense. No sabía. Con una ONG. Cierto, la ONG. Y las chicas, si bien el caso de las travestis es más complicado porque es más difícil conseguir otro laburo. ¿Cómo se llamaba la ONG? CIAS. Pero no viene al caso. Bueno, viene al caso explicar por qué trabajabas con travestis. Porque bueno. Sí, trabajamos con el tema SIDA, con un montón de cuestiones. Sí. Las chicas, por más que es más complicado para las travestis conseguir otro trabajo, claro. De todas maneras, las que tenían la posibilidad no terminan de querer salir de ese ámbito de la prostitución porque claro. Les genera una guita que no les se las da ningún otro laburo. Claro, por eso yo entonces, digo que no juzgo. Por eso es complicado también. Por eso es lo que yo le digo a Gabo. Yo no juzgo a la prostituta porque es no es tan simple como... No estoy hablando ni de dignidad ni de nada, pero lo que yo estoy diciendo es otra cosa, que es otro plan, que es la persona que la contrata y durante 3 horas tiene a un ser humano que no le puede decir que no. Porque el contrato es... Vos no me decís que... Le, vos decís, bueno, hay unos contratos, no me vas a cagar a trompada, qué sé yo. Pero, ¿entendés? Pero es... Digo, si yo tengo relaciones con un pibe, le puedo decir, ¿sabe qué, loco? El culo no me lo chupa. ¿Entendés? No, y yo no sé si la prostituta puede decir eso. Bueno, después de tanta finura, pero reflexiones, no, filosóficas, profundas. No caigamos en, ay, qué barbaridades que está diciendo. Estamos hablando de cosas hermosas. Siendo las 22:18, vamos a escuchar un tema. Quiero decir, antes de escuchar este tema, que yo ya lo pasé este tema alguna vez, pero ayer en un bar... con un grupo de amigos y de gente, conocí a un chico que tenía el corazón roto, muy mal estaba. Habría que contratar a una prostituta. Y antes de contratar a la prostituta, y yo me puse a hablar, a mí me fascina la gente que está en ese estado, porque es un estado muy psicótico y muy específico y muy especial, y era muy impresionante cómo este pibe, cuando empezaba a recordar a su ex, le agarraban unas taquicardias y se quedaba sin aire. Y era tan... Era el dolor era físico. Yo lo veía al chabón. Y el chabón le agarraba como una cosa de... Viste que se quedaba sin aire y era como muy, muy doloroso. Y cuando hablas con una persona que está con el corazón roto y le querés tratar de consolar y no hay manera... ¿Qué le dijiste? ¿Que haga unos videos y los suba a internet? Le dije, y flaco, fíjate si te puedes hacer famoso, papá. No. Le dije, nada, le dije las mismas boludeces que me decían a mí cuando estaba mal. Por supuesto que le mentí y le dije, ya vas a estar bien. La verdad que de esas cosas no te recuperas nunca. Pero... ¡Uy, Dios! Es porque el ego queda mal para siempre. Pero lo que sí, yo creo que una persona que sufre por amor se vuelve mejor persona. Porque no todo el mundo sufre por amor. Hay gente que tiene caparazones, hay gente que tiene la soberbia a niveles muy arriba y no sabe lo que es sufrir por amor. Y sufrir por amor es un sentimiento muy noble. Por eso ahora vamos a escuchar, no puedes creer, de la prostitución a los sentimientos nobles. En un solo paso, la concha de tu madre. Vamos a escuchar. Era otro tema, pero no importa. A ver, era You Don't Know What Love Is, de Dinah Washington, que significa vos no sabes lo que es el amor. Y la letra dice eso: no sabes lo que es el amor hasta que lo perdés. Escuchen y mátense. You don't know what love is until you've learned the meaning of the blues. Until you've loved a love you've had to lose. You don't know what love is. You don't know how lips hurt until you've kissed and had to pay the cost. Until you flipped your heart and you have lost. No, you don't know what love is. Do you know how a lost heart feels? The thought of reminiscing and how lips that taste of tears lose their taste for kissing. You don't know how hearts burn For love that cannot live yet never dies. Until you faced each dawn with sleepless eyes. No, you don't know what love is. Dar la vuelta al mundo entero y si el tero aguanta, ja, ja, ja, qué plato que soy. Chistes horribles en 750. Estuve 5 años pensando que tenía un matrimonio que funcionaba. Graciela Borges, Valeria Bertuccelli. ¿Y su matrimonio funcionaba, Elena? Viudas. Una película de Marcos Carnevale. Sensacional éxito, solo en cines. Frankenstein, tú también puedes conocer a tu hombre perfecto o a tu mujer ideal. Cuéntanos, 53, 54, 66, 55. ¿Lo anotaste? Seguimos aquí en Frankenstein, en compañía de Gabriel Grosval y Federico de Representa Sao. ¿Lo tenemos a Federico Novik o no lo tenemos? Hola, hola, Malena. Ay, Federico Novik, qué bueno volver a escuchar tu voz en este programa. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estoy leyendo la revista Weekend en un lavadero de auto. Muy arriba. Muy. Y hay un redactor de la revista que firma Alvarito. Obviamente vos sabés que se llama Isoldía, ¿no? Un periodista firme con un seudónimo que sea su nombre en diminutivo. Texto, Alvarito, ya está. Esas son las cosas con las que se divierte nuestro productor estrella y amigo Federico Novik, quien hoy está presentando junto a los Campos Magnéticos... En el ND Ateneo. En el ND Ateneo, una cantidad de discos maravillosos, ¿verdad, Fede? Sí, una cantidad como 2, porque hicimos uno el año pasado, después otro este que fue el segundo volumen, y a fin de año van a salir los dos juntos sandwichados, claro. en una caja, porque todavía nosotros hacemos discos físicos, ni yo lo puedo creer que todavía lo fabriquemos y alguien lo compre. Maravilloso. Fascinante, ¿no? Fede, ¿hay entradas para esta noche? ¿Dónde se consiguen? ¿Cómo es la...? En Paraguay 918, en el Teatro ND Ateneo, ustedes pueden conseguir, también en plateanet.com. Pero todavía quedan algunas entradas, pueden dirigirse al teatro en el horario del show y van a conseguir también. ¿A qué hora es el show? El show es a las 23:30, con invitados súper especiales, algunos sorpresas y otros no tanto. ¿Hay sorpresas? Sí. Porque ustedes recuerdan por ahí a Sebastián Rubín, quien ha venido aquí invitado, que también lo pueden escuchar en el programa de Clemente Cancela, en La Blue, algunas mañanas, quien hace esta especie de interpretación de los Magnetic Fields, en la que traducen las canciones y realmente, como yo siempre digo, en castellano es más lindo. O sea, la banda de ellos, que es un homenaje a The Magnetic Fields, es más linda todavía. Bueno, se trata básicamente de un proyecto alocado surgido de nuestro más afiebrado deseo. Con Sebastián nosotros traducíamos las canciones para divertirnos de Magnetic Fields y nos enteramos que había otra gente que estaba haciendo lo mismo. Ah, mira. Que eran amigos, que es Albi de Albi Singer Big Band y Nacho, que capaz lo conocen porque es uno de los cantantes de Onda Vaga. De Onda Vaga, claro. Y unimos este trío, yo como productor y ellos como músicos, y empezamos a pasar las canciones de este autor norteamericano que se llama Stephen Merritt al argentino porteño, ¿no? Una especie de lenguaje, claro, que tiene mucho que ver con el lunfardo y con porteñismos. Claro. Y escúchame una cosa, porque salvo por Nacho de Onda Vaga, que ya ha tocado en estadios y ya ha tocado en lugares bastante importantes, los otros son músicos maravillosos, pero del orden de lo indie, ¿no? Que no sé si tocaron en un teatro como el ND, ¿o sí? No lo sé. Yo creo que ni Sebastián ni Albi con sus proyectos. Albi también toca en Onda Vaga, por lo tanto ha tocado en muchos, claro, lugares. Pero bueno, este es un proyecto paralelo de todos que llegó al ND. El día de hoy pisa uno de los escenarios mayores de esta capital. Claro, y lo que yo te quería preguntar era, ¿ellos cómo están? ¿Están nerviosos? ¿Están ansiosos? ¿Le chupa medio un huevo? ¿No la pueden creer? ¿La pueden creer? Y estuvimos en la prueba de sonido donde todo salió muy bien, hasta las 5 p.m., y estaban contentos y un poco todos nerviosos, pero bien, con la seguridad del músico, que es, a veces siempre se traduce en inseguridad. Si alguien no tiene planes para esta noche y quiere ver un show con onda, todavía no sabe qué va a ser, Campa Pichot ya está agotado, así que vayan a ver este espectáculo que le van a pasar re bien. Es muy, sí, divertido. Y quiero decir, ¿Saben cuál es? Quiero interrumpirles para decirles cuál es la mayor garantía de que el espectáculo de hoy, si la música está buena. ¿Cuál? Que es lo más escuchado en la casa de Gabo Grosval. es la música que más se escucha, es el hit. En la casa, sí, oficina de Gabo. Eso es una gran garantía. También quiero decirles a los modernos y modernas que están escuchando este programa que el público de los Campos Magnéticos es gente linda. Es gente que uno le quiere dar, gente... Es la verdad, son chicas y chicos... Gente que se le da. Hay gente que se le da, diría Andy Kundesov. Porque son chicas finas y chicos finos y sensibles y bueno, también, ojo, porque es una salida para besar. Ah, muy bien. Es muy cómodo besarse en butaca. Vos sabés que es más cómodo que besarse en mesa a veces. Es una gran salida para cuando... Si hay una chica que tenés que salir esta noche por primera vez, también es una gran salida. Sí, siempre el lugar común, gracias, Gabriel Grosval. Pero me gusta... No, pero si no ganás con esto, no... Me gusta lo de la butaca. Me gustó lo de la butaca. Bueno, Fede, te deseamos mucha mierda desde acá y un saludo muy grande a Rubín y a todos ellos. Bueno, muchas gracias, chicos. Los espero esta noche. Ustedes no pueden porque tienen espectáculo, pero todos los que nos están escuchando los esperamos en el ND Ateneo. Vayan nomás. Muchas gracias, Fede. Te mando un beso. Adiós. Che, me siento muy radial, ¿eh? Creo muy que bien. Esta... La manejé muy radial. Hay un llamado. A ver. ¿Hay un quiero mensaje? Contarte una el argumento de una vieja película italiana. ¡Uy! En donde el protagonista es un barman. Y que se le acerca una hermosa... Me estoy perdiendo. Sueca. Está contando una anécdota rarísima. Toda la historia como si... No, se me va la gente. La gente está apagando la radio. ¿Quieren escuchar un tema de los Magnetic Fields para ver de qué estábamos hablando? Vamos a escucharlo. No sé cuál es, ¿eh? Pollo degollado. Pollo degollado. Pollo degollado, los Campos Magnéticos. Disponible... Y no tan vulgar, soy transparente, alegre y formal, y educador, con humildad, estoy libre y sin plan para trasnochar, pero mi corazón como un pollo degollado va, embriagado de amor, dando vueltas al corral, como un murciélago ciego chocando con todo a su alrededor. ¿Quién quiere estar con un pollo degollado? Ah, no sé. Mi mujer no me quiere entender, y muchas más me quieren tener. Viva el amor y la libertad, puedo caer, pero me da igual, porque mi corazón como un pollo degollado va, embriagado de amor, dando vueltas al corral, como un murciélago ciego, chocando con todo a su alrededor. ¿Quién quiere estar con un pollo degollado? Recrear el Big Bang, ni ser anguilas bajo tu acolchado. No tenemos que ser nada tan irreal, tan solo amarnos. Porque mi corazón como un pollo degollado va embriagado de amor, dando vueltas al corral, como un murciélago ciego chocando con todo a su alrededor. ¿Quién quiere estar con un Frankenstein? ¿Una orejita por acá? ¿Una manito por allá? ¡Claro! Un cerebrito por ahí. No tiene cerebro. Qué lindo tema, Pollo Degollado, muy hermoso. ¿Hay mensajes de los oyentes, Gabo? Hay mensajes. Dice, por ejemplo... una cosa, un tiempo se está tomando este hombre. Ah, quiero decirle a Ceci de Banfield que mandó un mensaje muy interesante y se cortó. Si puede volver a llamar y dejarlo, porque ese parece que es una especie de bomba de tiempo. Ese mensaje lo queremos escuchar. María Delfina Padula dice: sufrir por amor, a mí me volvió más hija de puta. Abrir los ojos, salir de esa miel con dulce de leche, globo rosado, agua marina. No, te pegó como el orto, te pegó mal. No, te hizo mejor persona, pero todavía no te diste cuenta. ¿Tenemos mensajes telefónicos? En Argentina la prostitución es legal. Lo que no es legal es el proxenetismo. Claudio Acuña de Bernal. Mirá ahí tirando los detalles. Se los dije, específicos. Mirá vos, no sabía. Claro, lo que es ilegal es que un señor la maneje, digamos. Claro. ¿Hay otro mensaje? A ver. Sí, buenas tardes. Habla Isabel de Villa del Parque. Uy. A mí me parece que sos una pelotuda sin pavimento. Sin pavimento. Y que está llevando el programa para la mierda. Está bien. Sí. Sin pavimento, calle de tierra. Pavimento y está llevando el programa para la mierda. O sea, un especificismo, unos adjetivos. ¿Hay más mensajes? Chicos, qué programa choto que hacen. Podían ser un poquito más creativos, podían tocar temas un poquito más piolas y tratarlos de otra manera. La verdad es que no pegan ni con cola en esa radio. Te pido... No, hay algo que tiene razón. Porque hay muchos programas culturales en esta radio. Es una radio que habilita a la literatura, al cine, a la historia, a la política. Y acá estamos nosotros... hablando de prostitución. Un poco de razón tiene. Te agradezco mucho. Vamos a seguir con los temas culturales, porque nosotros tenemos un amigo de la casa que se llama Tartófulis, o algo así, a quien le... de quien leímos una nota maravillosa en la cual explicaba que lo peor del stand-up es básicamente, bueno, una persona hablando de sus problemas. Eso que no profundiza. Que no profundiza. Que decir eso, que es una persona hablando de sus problemas, es como decir, no me gusta la danza porque hay gente en movimiento. Bueno, sí, de eso se trata. Dice que no es profundo. Entonces, dijimos, vamos a agarrar lo que hace Tartófulis. Porque si él nos dice a nosotros que no somos profundos, debe ser porque él es una especie de Deleuze encubierto, mezclado con Barthes y... Miércoles. Derrida. ¿Qué nos trajiste hoy, Federico, de Representasado? Fui a La Fuente, porque encontré, recordemos que es el director de la revista Pronto. ¡Ah! Él hace Pronto. Sí. En realidad, el secretario de redacción, ¿no? Bueno, ya dije, bueno, tiene un poco de razón tiene. En tapa está una de las mujeres más bonitas del país. ¿Quién? Pampita. Dije, bueno, está bien. Y después cuando nos encontramos adentro notas de el tamaño... de la triste historia del fan de Wanda Nara, dije, no sé, ¿eh? ¿Qué pasó con el fan de Wanda? Y que quiso entrar al Soñando por Hora, pero no lo dejaron por feo. Bueno, feo es, ¿eh? Tiene razón. No vamos a decir una cosa por otra, porque tampoco es como que, no discrimino, no, está bien, es feo. El fan de Wanda Nara. El fan de Wanda Nara, bueno, es una nota... social. Profunda. No quiero meterme para no comerme el programa, pero la verdad es que te deja muchas enseñanzas. Hay una nota también con el hijo de... no quiero meterlo porque es un compañero de radio. Dígalo. El hijo de Coco Basile. Ah. Alfito dice que sale 8 veces por semana. Pero ¿cómo? Dichoso él. ¿Cómo hace para salir 8 veces por porque semana? Sí. ¿Repite? Hay días que sale 2 veces. Y lo cuenta como, está bien, sale va la doble. Mañana. Le gusta mucho La Buena Vida, está haciendo un excelente programa en una radio amiga. Radio Cooperativa. ¿Y cómo hace para salir 8 veces por semana y hacer un programa de radio? Es que él el programa lo hace a la medianoche, durísimo, todos los días. Sí. Está bien. Y después por ahí sale tomando una copita, está muy bien. Está muy bien. Después, otra nota que una persona que a mí siempre me ha caído muy bien, que es Solita Silveira. Qué bien me cae Solita Silveira. Y me qué cae... bien me cae. Sí. Hay una particularidad de Solita muy importante. Que es chupandina. No. Ah. Además, que tiene, perdón, me estoy comiendo un bizcochito. Lo digo. Estoy cagada de hambre. ¿Qué hace lo siguiente, Solita Silveira? En las notas, cuando tiene un estreno o algo así, se pone los anteojos oscuros a la mitad de la nariz. O sea, se le ven los ojitos y abajo los anteojos oscuros. Un clásico de Solita Silveira que quiero que estén atentos porque no entiendo por qué hace eso. Esta. Sí, no, es muy molesto. ¿Por qué habla con los anteojos en la mitad de la nariz? Pero adelante, ¿qué le pasó a Solita? Una nota espectacular, porque uno dice, bueno, acá tiene que haber un periodista haciendo una guardia especial para hacer esta nota que dice que Solita se agachó y quedó dura. Un notón. Que por supuesto dura 2 párrafos. Un notón. Porque salió del gimnasio, se agachó a agarrar el bolso y se quedó ahí. Se le dolió la espalda. Lo que a mí me entonces, gusta es, ¿cómo desarrollás? Supongo que Tartófulo dijo, bueno, nada, esto va, ¿qué hago? ¿Lo pongo en tapa? No, bueno, va por acá. Y hay 2 párrafos extensamente desarrollados sobre la mujer que salió del gimnasio y se quedó dura. Eso es profundidad. Eso es profundidad sobre una pelotudez, pero está siendo profundo. Y después tiene una sección ya clásica de la revista que es Pecados Capitales, en los que va vendiendo a gente del espectáculo sobre cosas que le han pasado. Uno es tu amigo, ¿no? ¿Me equivoco? Nazareno Casero. Amigo mío, por supuesto. Que lo pone en la sección de la ira porque parece que le rompieron un espejito y se ve que tuiteó no sé qué, que dice que, bueno, se maneja horrible, que le cagaría en el capot y en los tapizados. ¿A quién y le que hizo eso? Se chaparía fuerte a su madre, al que lo rompió el espejito. Muy, realmente ese tuit es muy de Nazareno Casero. Es una persona intensa. Hablando de Casero Family, quiero decir que Alfredo Casero está en una movida muy importante que se llama, lo pueden buscar en su blog, que es Chat3 de Movie, en la cual él está impulsando un proyecto que va de pedirle a la gente que compre la entrada de una película que todavía no existe, compre la entrada por anticipado y que con esa plata que la gente compra se hace la película. De modo tal que todos los espectadores también son productores de la película. La película es de Cha Cha Cha, ¿no? La película es, por supuesto, de Cha Cha Cha y va a estar Casero y aparentemente van a estar muchos actores que estuvieron en esa serie de culto que todos conocemos. El tema es el siguiente, el hecho artístico empieza ahora. Lo que tiene de maravilloso lo que está haciendo Alfredo Casero es que ahora mismo ya es un hecho artístico. En su blog, en Chat3 de Movie, pueden ver, él en una tweetcam explicó de qué va este proyecto. Y les pido a todos que entren y que lo miren porque es fantástico. Desde acá, desde este humilde programa, bancamos al Gordo Casero con este proyecto. No le digas gordo, no le gusta. Bancamos a Alfredo Casero con este proyecto y les pido por favor que miren esa tweetcam porque es una maravilla. Es estar viendo a un genio desde decir cosas absolutamente coherentes, delirar un poco, pero siempre, siempre, siempre tiene razón. Inclusive cuando se contradice. ¿Tenemos un llamado? Bueno, tenemos un oyente misterioso que por ahí conocemos. Que vamos a sacar al aire. Hola, ¿cómo estás? Hola, Malena, ¿cómo te va? Esa voz, algunos lo conocen, algunos no. ¿Tenés? Sí, no, bueno, sí, soy Ceci, de cualquier lado. Sos Ceci de algún lado. De está todos bien, lados. De todos, sos Ceci de todos lados. ¿Tenés una anécdota para contarnos, Ceci? Sí, no es una anécdota, es algo muy real, muy importante que sucedió en mi vida con mi marido, que teníamos ciertas fantasías en un determinado momento. Sí. Y gracias a una chica que se la llama prostituta, pero a ver, ¿a vos te gustaría otro nombre? ¿Cómo? ¿Te gustaría llamarla de otra manera? Sí, es prostituta porque, bueno, se cobra. Sí. Claro. pero gracias a ella y fue genial porque nos iniciamos un poquito en esto de esta fantasía que quisimos cumplir de un trío. De estar con un trío, sí. Un trío. Y no hubo en ningún momento ninguna situación donde incómoda. Ella estuviera forzada a nada. No, claro. Muy gauchita. Está bien. Y escúchame, ¿y ella tenía la edad de ustedes? ¿Era más joven, más grande? Sí, no, más o menos nuestra edad en ese momento. Nosotros estábamos en los 38, 40. Ah, está bien. Fue hace un tiempo. Vos ya tenés, pasaron unos años. Y yo ahora tengo 49. Ah, bueno, no fue hace tiempo. ¿Pero lo siguieron practicando esta práctica? Sí, no, sí. Al principio, o sea, es como que no sabíamos, o sea, cómo lograr cumplir esa fantasía de claro, este lugar. Claro. Si llamaban por ahí un amigo, una desconocida, toda esa lógica era difícil de llevar a cabo. Ah, no, claro, no, con amigas, esas claro, cosas, no, muy difícil. No nos manejábamos en ese tipo de círculo. Claro. ¿No? Y ella es como que, no es que, a ver, ¿Llamaron a alguien del diario? No, a través de unos contactos de mi marido, se dio con esta chica. ¿Tomaron un café? Tenía su departamento. Ah, muy bien. Ah, fueron ustedes, no fue ella a su casa, fueron ustedes no, a un lugar. Ella atendió su departamento, nosotros llevamos champagne y sanguchitos de mi para intimar un poco, ¿no? Porque tampoco sabíamos para dónde, un poco disparar. Claro. Y ella claro, fue la que realmente manejó los tiempos. Claro, ella organizó todo, ella la que tenía clara todo. Claro, nos enseñó un poquito, nos inició. Ustedes llevaron el catering. Me gusta mucho igual que ellos, una pareja amorosa que llevó sanguichitos también. No llevó solo alcohol para ponerse en vez, controlar, no. También llevamos sanguichitos, me gusta. Para tres, no, tampoco. Claro. Para... Es una escena romántica la que estás planteando, te digo, medio amor. Ceci, ¿esto derivó en un acercamiento a la movida swinger o no? Sí. Sí, me imaginé. Exactamente, sí. Porque después ya les gustó. Después es como que nos gustó, bueno, sí. Fue como un viaje más. Viajamos tanto por todo el mundo que ese fue un viaje más. Y escúchame, después, ahora... Por suerte tuvimos retorno, ¿eh? Pero porque realmente la pareja estuvo siempre muy bien constituida, con mucho amor, y claro, fue importante. Un gustazo que nos dimos. ¿Pero ahora van a bar swingers y esas cosas? Ahora ya no. Pero tuvieron una época medio... Una época bastante locadita, después claro, subirme al escenario, estar con los strippers, hinchar las pelotas, reírme. Qué bien que la pasó Ceci, la puta madre. Bueno, sí, ¿viste? Te agradezco mucho y te felicito un montón porque te has divertido y te has animado a divertirte, que muchos no se animan, como yo, por ejemplo. Nos hemos animado. Esa es la palabra. Sabíamos muy bien que eso era algo para un momento de nuestras vidas y punto, terminó. Está muy bien, está muy bien. Bueno, muchas gracias por llamarnos, Ceci. Bueno, mi camporita preferida. Volveremos a hablar pronto, espero. Te mando un beso. Un abracito, chao. Adiós. Me mató. En un momento pintó un escenario, en un momento los sanguchitos de miga. Eso es lo que yo digo, ¿ves? Por ejemplo, ahí, si la situación es amorosa, porque uno puede llamar a una prostituta y armar una situación de respeto y de amor y de compañerismo como Ceci. Y ahora, un poco de seriedad, por favor, con las noticias. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 18:50 minutos. Humedad 53%, temperatura 18 grados 9 décimas. Elogian la actitud de la presidenta con el sector rural. El titular de la Sociedad Rural de la localidad cordobesa de Morteros, Ider Peretti, destacó el compromiso y el coraje de Cristina Fernández en tomar decisiones en los momentos más duros del campo. Destacó la política nacional desde el 2003 en materia de exportación de productos terminados y que este era el país soñado por Néstor Kirchner, el de industrializar la ruralidad. Amado Boudou aseguró que la economía se sostiene con políticas inclusivas. Durante la cumbre del G20, el ministro de Hacienda planteó además que el crecimiento va acompañado de inversiones en infraestructura y seguridad alimentaria. El funcionario manifestó además la necesidad de elevar el piso social del consumo a través de esquemas como la asignación universal por hijo. Noticia de afuera. Los enfrentamientos en Yemen dejan un saldo de por lo menos 40 muertos. Versiones periodísticas aseguran que los manifestantes que acamparon en la Plaza del Cambio se vieron atrapados en choque de dos facciones rivales del ejército. Los mismos tuvieron lugar entre desertores que apoyan a los manifestantes antigubernamentales y la Guardia Republicana, un cuerpo de élite dirigido por el hijo del presidente Ahmed. La refriega se produce tras el retorno del presidente desde Arabia Saudí, donde fue hospitalizado tras un intento de magnicidio hace 3 meses. Pelota. River se impone a Gimnasia. El equipo de Almeida vence al Lobo Platense por 2-0 con goles de Funes Mori y de Juan Manuel Díaz, ambos en la etapa final. Se juegan los últimos minutos del encuentro. Por otro lado, Brown de Adrogué vence como visitante a Defensores 1-0 en la B Metropolitana y se mantiene en lo más alto del torneo. Humedad 53%, temperatura 18 grados, 9 décimas. Roberto Galucci. 750 avanza. Derecho a la información. No te rías, descosido. Frankenstein. Malena Pichot. Seguimos aquí en los últimos momentos de Frankenstein. Dice Lula Andrews, dice. Sí, dice. ¿Qué dice? Qué grande es ese, al final no era tan pacata como parecía. No, ¡sorpresón! ¡Sorpresón! Esas son las cosas lindas que pasan. Que la gente te sorprende, ¿viste? Uno se arma una imagen de alguien y después... ¡Ah! Pero yo al lado tuyo soy un... por así de chiquitito. Me gustaron también las señoras que llamaron para putearme. Me gusta. A mí me levanta el ánimo que la gente me putee, porque me da ganas de seguir con más fuerzas. ¡Putéenme! Encima que ahora Ceci ya no te putea, claro, es como que te queda un vacío. Me queda un vacío si no me putea Ceci. ¿Hay más mensajes? La llamamos a Babi, dice la polaca, para que me putee. ¿Qué dice la gente, Gabriel Grosval? No, hay mensajes grabados, ¿no? Y llamaron, dejaron mensajes en el contestador. Ah, bueno, a ver. Hola, Malena, ¿cómo andas? Mira, te paso a comentar. Acá el laburo de Taxi Boy no está funcando, ¿eh? Yo me quiero levantar una vieja de 50, sí. Irme a un country, irme a Bucios, lo que sea, y me aparecen todos putos, ¿entendés? Ah. Me la quieren dar todos y yo no quiero. Claro, ¿ves? Es lo Entonces, que... Entonces yo creo que hoy en día el mejor Taxi Boy es el plomero, el jardinero de los country. Así que bueno, estamos buscando un laburito de esos, ¿no? Mira, esto es lo que dice, está muy bien. Que son, no son las mujeres las que contratan... Lo mismo le pasa a las travestis. ¿Qué? Y que las levantan tipos, pero sí. En realidad después lo que quieren es que... Los que tipos. Se la, claro, que, se la, que lo penetren, digamos. Ser penetrados por el travesti. ¿Y el travesti? No tiene muchas ganas. No tiene muchas ganas. Lo sabrá muy bien, compañero Fede. No sé, trabajé mucho con ellas, chicas divinas. Un especialista. De Florencio Varela. Un especialista en travestis. Pero bueno, sigo pensando en este tema. Sigo pensando en... Me gusta mucho el dato que hoy aprendí una cosa. No es ilegal la prostitución, es ilegal el proxenitismo. Es ilegal que un señor las maneje y que le saque la plata y que viste, que eso... Que suele ser la gran mayoría. Que suele ser lo que pasa con la trata de personas también y todo ese temita. Pero no logro terminar de... Algún día lo voy a hacer, algún día lo tengo que hacer. Si es legal, al final de cuentas es legal. ¿Contratar o ser o dejarte contratar? No. ¿Dejarme contratar? No. ¿Por digo, qué? Contratar. Y digo, yo hay muchas cosas de los hombres que me gustaría... poder sentir. Digo, ser un enfermo de mierda, me gustaría ser como ustedes. No, mentira. Pero digo, hay un montón de sensaciones que tienen los hombres, que es como esa. Contratar a otro ser humano para manosearlo. Y, ¿pero por qué lo ponés en esos términos? Pero eso es lo que yo digo. Digamos las cosas como son. Llamar, pero no lo digo mal, no lo digo mal, para sí, nada. Lo pones sin prejuicio. Otro ser humano, como si fuera una cosa que estás... No, porque una cosa es agarrar a un muñeco y tocarlo, y otra cosa es agarrar a un ser humano. Más enfermo. Bueno, no es más enfermo. A lo que voy es, esa sensación, no digo que esté mal ni que esté bien. Está bien si quieren, porque la otra persona está de acuerdo en eso. A lo que yo voy es que el hombre no tiene ningún prurito en hacerlo. Y la mujer sí. Yo bueno, dudo, digo, ay, no, ¿cómo voy a llamar un taxi boy? Ay, ¿qué voy a hacer con el taxi boy? Cuando entre, ¿qué hago? Eso decimos las mujeres. El chabón no, el chabón va al prostíbulo, el chabón la llama, viene la mina. Es cultural. Se quedan... Por eso es lo que yo te digo. Lo que yo digo es, me gustaría animarme, no me voy a animar nunca, nunca lo voy a hacer. Se me pone un señor acá, imagínate que lo tengo acá, Gabo, enfrente. Imagínate que Gabo es un taxi boy en este momento. Y está, mi mamá me está bailando. Lo es. Me está bailando, me muy... ya me da asco, te da cuenta, no, bueno, ya me pone mal. Entonces, ¿cómo? Y encima tengo que pagarle para pasarla mal. Hay muchas chicas que pagarían por Gabriel Grosval. Tiene una performance... ¿se dice? El baile de recién fue realmente lamentable, pero sin embargo, sin embargo hay mujeres que pueden ir para adelante con eso. Pueden ir para adelante con eso. Bueno. No voy a hacer declaraciones. Hágalas. No. Hágalas. ¿Cuál es tu caché? ¿Cuánto cobraría el famoso? ¿Te acordás? Nueve reinas, lo que decía Darín es... No hay inversionistas. Lo que falta no son putos, sino inversionistas. Claro. Yo te quiero ver a vos cuando te empiezan a poner fajitos de billetes. Sobre fajitos. Cuando decís, bueno, sí, es un polvito y me llevo todo esto. No, por eso te digo que yo no tengo ningún... No tengo ningún juicio de valor. No, a mí lo que me molesta son los gatos televisivos que por fama hacen otra cosa. Esa es otra cosa. Pero no es ético, es estético. No es ético, es estético, totalmente. Me da cosita. Ya ustedes saben, yo tengo este problema en que a mí la gente desnuda en general me da asquito. Listo, cerrá. Y con esto cierro el programa. La gente desnuda siempre es... demasiada información. Los dejo con el programa que viene, un programa nuevo, Autopista del Sur. Va de cine, ¿no? Sí. Programa de cine. Vuelve la cultura, así que todos los oyentes que estaban preocupados por estos temas, yo creo que tratamos el tema con una profundidad, con una seriedad que en ningún otro programa se ha tratado. Pero bueno, los dejo con... ¿cuál tenemos ahí para salir? Vean, It's My Party de Leslie Gore, porque terminamos arriba, con todo, chicos. Hoy es sábado, ya fue.